Buenos días y sobre todo pues agradezco la invitación que he obtenido por la parte de los compañeros nuestros de Ubrique. Agradezco también la presencia a Sebastián Ruiz, senador y concejal del Ayuntamiento de Arcos, igualmente a Josefina, concejal de aquí del Ayuntamiento de Ubrique, y como no, a nuestro alcalde Manuel Toro, que me consta que es un alcalde que se está preocupando muchísimo por los problemas reales que tienen todos los ubriqueños y todas las ubriqueñas. Y mi intervención en este acto pues va a ser sobre los recortes que se están llevando a cabo por el Partido Socialista en toda Andalucía y sobre todo a los que nos vemos afectados aquí en la sierra, como son tanto Arcos, Ubrique como El Gastor, de donde yo vengo. Recortes que desgraciadamente van a afectar a los servicios básicos que recibís todos los ubriqueños y todas las ubriqueñas, al igual que todos los gaditanos y andaluces. Estamos soportando hoy día uno de los mayores tijeretazos sociales en la historia de nuestra comunidad, de toda Andalucía, con un recorte de 7.000 euros aproximadamente en el bienestar de todas las personas y sobre todo pues, de todos nuestros vecinos de aquí de la sierra. Verdaderamente, cuando pasen unos días, pues vendrán nuestros adversarios políticos, digámosle como son el Grupo Socialista, vendrán pues haciendo inauguraciones y promesas que vosotros las estáis viendo y viviendo en vuestras carnes, promesas como de residencias, de ayuda de la independencia, de centros de salud, discapacitados, ayudas para estos discapacitados que realmente son las que lo necesitan en temas sobre todo tan delicados como son los asuntos sociales. Pero bien, os quiero contar también que hace unos días la Fiscalía de Sevilla, para que sepáis un poco de todas estas subvenciones que se están dando a los discapacitados, que ha presentado 3 nuevas querellas para que se investiguen otros tantos casos de fraudes en ayudas otorgadas a empresas de discapacitados. Empresas que desde el desahogo llegaron a tal punto a ser investigadas y tener abierta una investigación contra estas empresas que contrataron, pues desgraciadamente, a personas sordas para atender al teléfono y a tetrapléjicos para repartir periódicos. Algo inédito e insólito y sin el sentido del respeto que tienen los discapacitados. Estas son las ayudas que van a llegar desde los gobiernos socialistas y estas no creo que sean las mejores ayudas que necesitan los discapacitados, porque realmente vosotros como políticos de calle, políticos que estáis todo el día con los vecinos de Ubrique, estáis viendo que realmente esas ayudas son pues, para quitar barreras arquitectónicas, arreglar y ayudar a las personas con dependencia. Y no solo estas subvenciones que dan estos socialistas a sus amiguitos y a los suyos del PSOE. Otro de los temas que quería yo comentar con vosotros, que lleváis peleando muchísimo todos los ubriqueños y ubriqueñas con el tema de los especialistas ya, no es una cosa que ahora traemos nueva, ni una cosa que ahora dentro de poco en unas elecciones se van a prometer, que sí que es verdad que tengo conocimiento por la concejala, por Josefina, que sí que están llegando ya algunos especialistas, pero que no es del todo esa necesidad que realmente los ciudadanos de Ubrique necesitan, que tenéis unos terrenos ya para un centro de salud que me consta y que tampoco está llegando esa obra para ese centro de salud, que estáis peleando desde el gobierno local para que esas obras lleguen a su fin y sobre todo pues que se puedan disfrutar de ellas todos los vecinos. Pero como ellos dicen, bla, bla, bla, bla, y en unos días vendrán volviendo a prometer esas promesas que cada 4 años los socialistas vienen a la sierra porque creen que aquí solo necesitamos ayuda o se necesita cualquier aliento cada 4 años. Otro de los temas también importantes, que ahora también os iré poniendo ejemplos, es la ley de dependencia, que pasa 3/4 de lo mismo. Se llenan la boca diciendo que ayudarán al más necesitado y a los dependientes cuando lo que hacen es lo contrario, totalmente lo contrario. O sea, bla, bla, bla, bla, como siempre. La ley de dependencia se redujo un 10% de los presupuestos, pero algo más insólito y sobre todo en unas situaciones muy paradójicas, que realmente aquí en muchos de los vecinos de aquí de Ubrique, posiblemente a las delegaciones de asuntos sociales os llegará, igual que a mí en el Ayuntamiento del Gastor como concejal, me llegan también temas relacionados con las dependencias y, sobre todo, pues esas revisiones de expedientes de los dependientes de 90 años que están reduciéndolas e incluso están quitando prestaciones. Personas que realmente son dependientes y necesitan esa ayuda que se presta desde la ley de dependencia. Pero aún más, ¿dónde están esas residencias para mayores y esos centros de día? ¿Dónde están esos colegios y esos institutos que necesitan esos arreglos? Al igual que esas guarderías tan necesitadas por todas las mujeres para crear empleo, que no solo ellas se vean afectadas por no saber dónde dejar a su hijo, que también me consta de que aquí en Ubrique las guarderías que hay son de la mancomunidad, y sobre todo la falta que hacen esas guarderías para que la mujer pueda salir a buscarse su empleo. Y los servicios comunitarios. Son preguntas que yo os traslado porque nosotros desde la sierra nos estamos haciendo en temas tan normales y tan cotidianos como es los servicios de agua, los de recogida de basura, que vosotros tenéis tantos problemas y estáis teniendo. Y sé que desde el ayuntamiento, desde Manuel, vuestro alcalde, está haciendo todo lo posible y lo imposible para que no tengáis ningún recorte en los servicios sociales comunitarios, digámosle como estamos hasta ahora, que llevamos un par de meses trabajando y luchando desde Ubrique y desde otros municipios cercanos de la sierra para que la recogida de basura no sea un problema para los vecinos y sobre todo para vuestro alcalde. ¿Dónde están la atención a la infancia y a los drogodependientes? Que también tanto se miran y se dicen y prometen cosas, viendo y montando esos centros que nunca llegan a la sierra. Otro tema muy sensible y muy delicado como es el de la violencia de género, que por cierto cada día está peor, lo estamos viendo. Este año ya llevamos, por desgracia, 5 mujeres víctimas de violencia, y aún seguimos igual que hace años, no hemos cambiado nada. Cosas tan duras como esa educación, esos recortes en educación, y Josefina lo sabe de primera mano, con 1.000 millones de euros, ¿dónde están los profesionales en los centros educativos con alumnos con problemas? ¿Dónde están los recortes de sanidad de 1.921 millones de euros? Que no llegan esos hospitales, ni llegan a la sierra, ni llegan esos centros de salud, al igual que en El Gastor, que tenemos el mismo problema que nuestros amigos de Ubrique con los terrenos, pero no nos llegan tampoco los centros de salud. Yo os diría que estas cantidades intentarais de convertirlas en pesetas y veríais la realidad de esos millones y millones, y hablemos de billones con B de pesetas, que están recortando en servicios como educación y sanidad. Pero así podría estar hasta mañana, poniendo ejemplos de todos los que nos afectan y que parece que funciona todo perfecto, de que no hay ningún problema, y que realmente estos son los gobiernos socialistas de los recortes. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no tiene ningún escrúpulo a la hora de engañar y de mentir a todos nuestros andaluces por mantener el poder. Pues lo que mueve al Partido Socialista, a estos señores del PSOE, es que lo que no quieren es que entremos otro tipo u otro gobierno para no sacarle esas barbaridades que cada día nos estamos enterando que salen. Toda la preocupación es seguir mirando por ellos mismos y por los suyos, por su partido, sin importarle al alrededor del 1.248.500 desempleados que tenemos en Andalucía. Un problema real y de calle. Y de 201.800 desempleados que, por desgracia, tenemos en nuestra provincia, en Cádiz, gracias a la nefasta gestión que los gobernantes socialistas han traído en estos 30 años. El PSOE lo pospone todo, pero las reformas son inaplazables para la salir de la crisis. La única crisis que le preocupa es la suya interna, y lo estamos viendo todos los días, y su único proyecto es el poder por el poder, y nosotros lo hemos visto en nuestra sierra, en la mancomunidad de municipios. El poder por el poder es lo único que a los socialistas les interesa. Y para terminar, no quiero dejarme ningún dato en el tintero. Y deciros que los recortes del gobierno de Zapatero, del PSOE, en los últimos presupuestos generales del Estado, ascendieron con la frialdad de 18.143 millones de euros que afectan a las partidas más importantes como son los servicios sociales, que afectan a una población de niños, de jóvenes, de mayores, de discapacitados, que son en definitiva los que necesitan una mayor protección. Por todo esto, frente al discurso del miedo de los socialistas, el Partido Popular, serenidad y medidas de gobierno, queridos amigos. Frente a la confrontación del PSOE, tendremos humildad y propuestas en positivo. Del Partido Popular, que vendrá con Javier Arenas. Andalucía necesita un cambio. Nosotros, los de la sierra, los andaluces y los gaditanos, queremos y necesitamos un cambio. Y ese cambio vendrá el 25 de marzo de la mano de Javier Arenas y sobre todo del Partido Popular. Así que muchas gracias por invitarme y estoy a vuestra disposición. Y ahora pues me gustaría darle la palabra también a un compañero que verdaderamente lo pasa mal, porque los ayuntamientos en esta época y en estos momentos no están del todo lo bien que querríamos, sobre todo después de haber heredado unas grandes en vez de proyectos importantes para ciudades, unas grandes deudas, que cada día cuando uno se levanta lo que quiere es resolver los problemas de sus ciudadanos y de sus vecinos, porque son los que nos encontramos al salir de nuestras casas. Problemas que realmente los hacemos nosotros para nosotros, y eso solo lo hace el Partido Popular porque nos vemos reflejados en ello. Os dejo con Sebastián Ruiz, nuestro senador, nuestro gran amigo y sobre todo un concejal que está soportando esa lluvia de todos sus vecinos, pero que tiene un gran capote porque con su trabajo, su tesón y su esfuerzo, al igual que su equipo de gobierno en Arcos, saldrán de esta porque puede, porque saben cómo salir de esta, y te deseo todas las mejores suertes del mundo para estar como senador. Te llamaremos y sobre todo porque en estos 4 años trabajes por tu pueblo y disfruta igual que trabajes. Lo dejo con Sebastián Roy. Pues muchas gracias tanto a mi compañera parlamentaria Silvia, como no podía ser de otra manera, a la presidenta local, a Josefina, y al alcalde de Ubrique, a Manolo Toro, ¿no? Como bien se ha dicho, dentro de poco, el día 25 de marzo, desde ayer, como conocemos, están convocadas las elecciones autonómicas al Parlamento andaluz. Y el día 25 de marzo los andaluces tienen en su posibilidad democrática de utilizar su voto para formular el cambio de Andalucía después de más de 30 años de gobierno socialista. Más de 30 años de gobierno socialista que solamente lo pueden analizar diciendo que tenemos en Andalucía más de 1,5 millones de parados en Andalucía. La provincia de Cádiz supera los 200.000 parados después de más de 30 años de gobierno del Partido Socialista en la Junta de Andalucía y casi 32 años de gobierno socialista que hemos tenido en la Diputación. El Partido Popular ahora está en la Diputación desde hace unos 6 meses creando planes de empleo, apostando verdaderamente por lo que tienen que apostar las diputaciones, por el desarrollo de los municipios menores de 20.000 habitantes, creando planes de infraestructura, creando planes de apoyo al empleo desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista cultural, en definitiva, desarrollando políticas que generen inversión y que generen empleo, que es lo número uno en prioridades en la provincia de Cádiz. Javier Arenas, un vecino de la Sierra de Cádiz, de Olvera, es el referente indiscutible del cambio en Andalucía. Un cambio que opta por apostar por la formación, apostar por las mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos de la Sierra, apostar por mejoras en infraestructuras sanitarias, en infraestructuras de comunicación. La Sierra de Cádiz no puede estar separada de la comarca de la Costa del Sol, que está a pocos kilómetros y estamos totalmente aislados de la comarca de la Costa del Sol. El Partido Popular, como bien conocen por boca del propio Javier Arenas, tiene proyectado la unión de la Sierra de Cádiz con la Costa del Sol como unión de uno de los grandes referentes de inversión turística en toda España y en toda Europa. No podemos estar hablando del turismo como pieza vital de desarrollo económico y de creación de empleo en la comarca de la Sierra de Cádiz y estar aislado de la máxima bolsa de inversión turística en España y en toda Europa, como es la Costa del Sol. El Partido Popular pondrá sobre la mesa en este cambio del 25 de marzo que encabezará Javier Arena el Estatuto del Mundo Rural. No podemos seguir viendo cómo las zonas rurales, con la crisis, cada vez las diferencias son más grandes de las zonas de capitales o de las zonas más urbanas. El mundo rural debe de tener las mismas posibilidades de desarrollo y las mismas posibilidades de creación de riqueza y de formación para los jóvenes que las zonas de las capitales. Vamos a hacer un mapa de formación profesional donde la educación se acomode a las necesidades de desarrollo de la comarca. Si en esta comarca de la Sierra de Cádiz hay que apostar por el desarrollo de la agricultura, de la industria agroalimentaria, por el desarrollo del turismo, por el desarrollo de industrias tan especializadas como es aquí en el propio Ubrique, la industria de la piel, haremos un mapa de formación profesional, de educación para nuestros jóvenes, para que los jóvenes de la comarca de la Sierra de Cádiz tengan preparación, pues esa preparación estará enfocada para desarrollar internamente la propia comarca de la Sierra de Cádiz. Que los jóvenes de la sierra sean los que saquen adelante las posibilidades de economía y de empleo en la propia Sierra de Cádiz. Igualmente, en el municipio de Ubrique, como bien se ha comprometido el propio presidente del Partido Popular, y esperemos que el día 25 de marzo el próximo presidente de la Junta de Andalucía, Javier Arena, el presidente del Cambio, pues haremos una inversión en trabajo, en ilusión y en desarrollo de la piel, creando un enlace, un consorcio de formación y de empresarios para que los nuevos yacimientos de empleo que están de nuevo revalorizándose en Ubrique y que de nuevo la piel en Ubrique con ese certificado de calidad va a volver a ser lo que siempre fue y además más todavía, porque vamos a poner todo nuestro interés en que Ubrique siga siendo esa marca de calidad, esa marca de garantía que siempre ha dado el trabajo de los artesanos de la piel en el municipio de Ubrique. Por lo tanto, estamos frente al proyecto del cambio, de la generación de empleo, de la generación de riqueza que propone el Partido Popular frente al proyecto del inmovilismo, del desempleo y de la desilusión que, por desgracia, en 30 años ha dejado el Partido Socialista en Andalucía. Ahora es el momento, el 25 de marzo, para que todos los vecinos de la sierra, los vecinos de Ubrique, apuesten de una manera clara por un cambio que sea ilusión, que sea empleo y que sea esfuerzo de todos en común. Porque entre todos tenemos que hacer el cambio y entre todos tenemos que paliar las dificultades que nos está poniendo sobre la mesa la crisis. Pero los gobiernos tienen que tomar medidas. Los gobiernos no pueden estar para estar quietos, inmóviles y dejando pasar el tiempo. Los vecinos, los ciudadanos votan para que un gobierno llegue y tome medidas y solucione los problemas. Y eso lo está haciendo en España el gobierno del presidente Mariano Rajoy. Después de un cambio y una apuesta absoluta de toda España por el cambio de las políticas nefastas, inmóviles e inútiles que puso sobre la mesa 8 años de gobierno socialista de Zapatero, Mariano Rajoy va a tomar medidas, medidas duras, porque la herencia económica principalmente que el gobierno socialista le ha dejado al presidente del gobierno y a todo el gobierno del Partido Popular que dirige Mariano Rajoy necesita de medidas fuertes, de medidas duras, pero sobre todo de medidas necesarias. Los vecinos de todas las ciudades de España quieren un gobierno que tome medidas, que agarre el toro de la crisis por los cuernos y se faje con él y tenga que hacer lo que necesite la economía, lo que necesite el sistema. Reformas reestructurales que consoliden el desarrollo fiscal de nuestra administración, que consoliden el crecimiento económico de nuestras empresas y, sobre todo, que apueste por la creación de empleo en las ciudades de España. Medidas que son igual a cambio, porque los vecinos necesitan un cambio para apostar por un futuro y no que todo siga estando igual como estaba anteriormente. Son medidas duras que habrá que tomar y que habrá que consolidar. Pero en estos días hemos visto cómo había medidas de subidas del IRPF. En estos momentos, las rentas que más capacidades tengan son las que tienen que ayudar a los que menos capacidades tienen. El IRPF subirá solo y exclusivamente para aquellas rentas que tengan beneficios y son los que tienen que apostar por las pensiones y por el desempleo. Hay dos maneras de seguir adelante: o anular las pensiones o subir el IRPF y garantizar las pensiones a nuestros mayores y el desempleo a nuestros parados. Son medidas temporales y extraordinarias, pero que en el momento que se puedan recuperar, el Gobierno y el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro ha garantizado que este Gobierno del cambio de Mariano Rajoy hará unas medidas extraordinarias para que el IRPF, las familias, el rango de familias que tengan que pagar IRPF, pues sea inferior. Es decir, que en el momento que la economía pueda estar estabilizada, habrá más familias que paguen menos el IRPF. Pero ahora es un momento de soluciones difíciles, pero necesarias.